Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 3040 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Westin Light se llama este álbum, que incluye la canción A Matter of Time de la banda norteamericana de rock alternativo Foo Fighters. Qué buen rock and roll. Y mire, para ser viernes que hace un calor aquí en la ciudad de Mérida, aunque estaba yo escuchando las temperaturas a nivel nacional y allá en Sinaloa y en Sonora, 45 grados, nosotros aquí con 40, porque otra vez yo vi el termómetro, 40 grados por ahí de las 2, 3 de la tarde. Pero bueno, ya sabe que nosotros tenemos la solución absoluta y completa ante el calor, que se llama la crioterapia. Y además, en fin de semana, cargue hielera bien equipada para todos lados, con harto hielo, como diría mi compadre. Así es de que la crioterapia es la solución para ese calorcito sabroso, es fin de semana, playa, carne asada, bueno, ¿qué le puedo yo decir? Comer con los amigos, disfrute el fin de semana que se lo merece. Va a estar acompañándonos Foo Fighters en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Nos acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. Tenemos invitado especial, coach Claudia Maldonado, que nos acompaña para conversar con usted. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, viernes, qué rico, ya fin de semana. De veras que yo no sé cómo les va a ustedes, pero para mí vuelan las semanas. Qué bruto, de veras que... Pues ya estamos... Las semanas. Mira, ya estamos a pues casi a medio año. Ha pasado, pero mira, de bolón el tiempo. Qué bueno que se te pasan rápido ya para que se acabe esto de las elecciones. Bueno, sí, ya, yo ya quiero ir a votar. Estar oyendo a todos los candidatos, francamente, ya da dolor de cabeza, pero bueno, piénselo bien, haga bien su voto, infórmese bien de cada uno. No se quede solamente con la pasión y la emoción, sino que vaya más allá. Su voto. Así es. Pero bueno, un tema interesante, Robert. Una invitada, pues, especial además. Y hoy vamos a hablar de cómo ser más eficaces y poner menos excusas. ¿Le suena? Las excusas. ¿Usted pone excusas? Yo creo que todos ponemos excusas, ¿no? ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué no llegaste temprano? ¿Por qué no terminaste el reporte? ¿Por qué no boleaste los zapatos? ¿Por qué no te pones suéter? Desde la primera vez. O sea, todo eso nos pasa a diario, ¿no? Porque llegaste tarde, etc. Pero bueno, antes de que entremos más al tema, te cedo el micrófono, Robert, para que presentes a nuestra gran invitada de la noche. Así es. Antes déjeme mandarle un saludo a el licenciado Virgilio Gallardo, que nos está escuchando vía internet hasta la Ciudad de México. Bueno, pues a toda la gente que nos oye en la internet, que sé que es mucha, sé que es gente de España, de Alemania, de Oaxaca, de Morelos, de Cuernavaca, de Chicxulú, Pueblo, de, pues sí, de veras, nos escuchan a través de internet, pues yo qué quieres. Saludos a Vivi allá en la Ciudad de México. Un abrazo, mi querido Virgilio. Y bien, la coach Claudia Maldonado, que pues es parte de nuestro equipo de colaboradores, que viene a platicar aquí de temas de coaching. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme, ya los extrañaba. Pues oye, andas el día de hoy. Trabaja y trabaja y ya trabajo, no trabajes tanto. Bueno, disfrutándolo. Eso es todo. Y como diríamos, ¿no?, en coaching, habitando espacios de incertidumbre, solucionando, evolucionando, pero bien. Pues sí, si no hubiera esos espacios de incertidumbre, qué aburrido sería, ¿no? Claro, no había crecimiento y aprendizaje. Así, y fíjate cómo cuesta pasarla. Úchala. Y fíjate que esa incertidumbre de la que tú platicas en el budismo es la impermanencia. ¿La qué? Impermanencia, o sea que nada es permanente. Nada, sí, nada es permanente, ni tu estado de salud, ni tu condición física, ni la casa que vives, ni, o sea, nada es permanente, ni los seres que están a tu alrededor, ni el trabajo como lo tienes, o sea, siempre van a haber cambios que te estén rodeando y que te estén provocando que tú también cambies y claro, que cambies a circunstancias nuevas. Todo cambia, y eso por eso lo dijo, la impermanencia. Eso lo dijo también, no me acuerdo si Sócrates, alguno de los filósofos griegos, dijo: una cosa es y no lo es a la vez. Porque y pone ya dejó el ejemplo, de serlo, ¿no? Puso el ejemplo de una piedra. Y todo el mundo dijo: no, pues la piedra sigue siendo la misma. No, porque a lo mejor ya le cayó polvito. Entonces ya no es lo mismo. A ver. Ya cambiaste de lugar. A ver, no, pues a ver. Ya la miraste. Oye, pues sí, es y no lo es a la vez. De hecho, una de las cuestiones es que todos los días y cada momento estamos evolucionando y mañana no vamos a ser los mismos que somos en este momento. Ojalá que seamos mejores, ¿no? Deberíamos ser mejores. Pero también, como dice Laura, todo evoluciona, todo cambia. Así bueno, es. Así es. Hay crecimiento. Y fíjate, este documento en el que nos vamos a basar la noche de hoy, de cómo ser más eficaces y poner menos excusas, de esta señora Cecilia Diran. Y bueno, me llama la atención, fíjate cómo ella pone que divide el mundo en tres divisiones, ¿no? Una en donde se, por ejemplo, la primera división que se da cuando sabes leer y cuando no puedes interpretar lo que lees. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que interpreta de una manera una frase, hay gente que interpreta de otra manera la misma frase. Correcto. Entonces, bueno, yo creo que cada... Hay sus acuérdate, secretos en las letras. Ajá. Que muchas veces dista del mensaje de cómo lo recibimos, ¿no? Correcto. Me llama primero la atención de esa división como ella pone pues al mundo, ¿no? La segunda división es en donde pone los misterios de los números. Y estos misterios de los números, para los que saben qué hacer con ellos y para los que no tienen ni la más remota idea de qué hacer con los números. Como así, algunos grupitos, que no saben ni sumar. Grupitos de gente, ¿no? Los que leen pero no saben interpretar las letras, los que y los que sí saben, ¿no? Pues creyendo, viéndolo así, los que ven los números y sí saben qué hacer con ellos, y los que simplemente los dejan pasar de largo porque no tienen ni la remota idea. Y fíjate, y la última división, que esa es de la que vamos a platicar hoy más que nada, que es que algunos tienden a entregar resultados cuando otros lo único que saben dar son pretextos. Esa me encanta. Bueno, es el sistema que estudiamos nosotros en el coaching, el sistema OSAR. Lo que buscamos a través del sistema OSAR es cambiar los resultados, cambiar las acciones que producen resultados y cambiarnos nosotros, lo que decías tú, Claudia, en ese proceso de aprendizaje, te va a permitir ver otras posibilidades de cómo hacer las acciones para obtener resultados. Ese es el sistema OSAR, tan simple. Y más que nada, mejorar en cada división, porque se puede hacer, ¿no? O sea, puedes mejorar tu interpretación de las letras, puedes mejorar tu comprensión de los números, y por supuesto que puedes mejorar en entregar resultados en lugar de entregar pretextos, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que la palabra eficaz dista o significa que tenemos que entregar lo que el otro espera, o sea, hablando de resultado en el ámbito empresarial. Uh-huh. Pero ¿qué sucede cuando alguien no lo alcanza y que finalmente está basado en una justificación o en una excusa? Uh-huh. Que ¿qué no hace que reconozca la razón principal por la cual eso no está pasando? Entonces, desde ahí no existe un empoderamiento, simplemente existen justificaciones. Y en las organizaciones, pues lo que se esperan son resultados. Claro. Y muchas se la viven, es que llegas, porque llegas tarde, por la lluvia, por el tráfico, porque me falta esto, porque me falta aquello. Y nada, no se levantaron temprano, punto. Exactamente. Entonces, ¿cómo te vas a empoderar haciendo y reconociendo que finalmente algo está pasando? Fíjense, amigos, es una reflexión importantísima. Ahorita que regresemos del corte, también les hemos de platicar que si usted vive dando excusas, si usted vive siendo negativo en el mundo, viendo el lado negativo de la vida, y si usted culpa a los otros de lo que le pasa a usted, usted es una víctima, porque es una víctima de las circunstancias exteriores a usted. De eso vamos a platicar, y bueno, de eso trata el tema. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Esta canción se llama Dear Rosemary de Foo Fighters. Buena música, buen rock and roll aquí en Forum de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos arrancando en este momento Facebook Live. Métase a nuestra página Fórmula en los Negocios en Facebook y nos podrá ver en la transmisión. Este corte comercial lo pasamos en Facebook Live para que nos vea aquí en el estudio de Radio Fórmula desde la ciudad de Mérida. Y estamos transmitiendo a todo el mundo en las redes sociales a través de Facebook Live. Saluden, chicas, para que todo el mundo las salude desde Facebook. Le mandamos un saludo, gracias a mi querido Virgilio, que está muy pendiente de nosotros y ya nos mandó una definición de impermanencia. Me encanta, dice, se las comparto. Muchas gracias, Virgilio. Estás adentrando en el tema. Déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire bien el fin de semana. La recomendación es que usted utilice el fin de semana para visitar los tres desarrollos de Grupo Sadassi: las Américas, los Héroes y los Almendros. Y le voy a decir por qué. Porque ya estamos cerca de medio año, ya estamos cerca de una incertidumbre económica por la selección, bueno, por tantas cosas que no tiene caso que se las cuente, pero para que no se deterioren más las condiciones económicas, tome la decisión ahora de comprar una casa. ¿Y por qué en Sadassi? Porque Sadassi, pues por eso le invito a que visite los fraccionamientos, se va a dar cuenta usted de la ingeniería urbana que ellos aplican, se va a dar cuenta que ellos construyen comunidades sustentables donde usted tiene absolutamente todo para vivir muy bien junto con su familia, y pues eso lo tiene usted que constatar. Número dos, porque cuentan con asesores certificados que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Ellos tienen prácticamente todas las opciones disponibles y además le van a ayudar a encontrar la mejor opción que satisfaga sus necesidades. Con esas dos cosas que le platico, usted seguro estrena casa, su familia va a estar feliz, usted va a estar tranquilo. Es una de las metas y de los objetivos para todos los que trabajamos y tenemos el sueño de tener nuestra propia casa, nuestro propio patrimonio. Así es de que te voy a dar el teléfono de las Américas, 941-2185. Márcales, haz una cita, el teléfono de los Héroes, 176-3050. Y el teléfono de los Almendros allá en Ciudad Cauquel, 611-4000. Habla, pide una cita con un asesor y platica con ellos. Te darás cuenta de lo que te estoy platicando. Y espero que estrenemos casa muy pronto. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompañan dos coaches, Laura Alcalá y Claudia Maldonado, y estamos platicando de este tema, cómo hacerle para no dar excusas, ¿no? Tan simple. ¿Con qué seguimos? Pues fíjate, Robert, también otra reflexión acá en cuanto a la diferencia de quien entrega resultados y quien da pretextos, pues también tiene mucho que ver con la filosofía de vida. Va más allá de las metas que tú tengas a corto plazo, a largo plazo. Más que nada está directamente relacionado en esas preguntas, y en esas preguntas que nos hacemos, en el significado que representa nuestro ser, y más que nada, cómo cuando damos pretextos, lo único que estamos haciendo es salir del paso y estamos perdiendo una oportunidad. Yo diría, esa oportunidad que se está perdiendo es la oportunidad, pues, de mejorar, de aprender, de crear una colaboración o un compañerismo, si era, por ejemplo, un trabajo en equipo, por así decirlo. Entonces, cuando estamos emitiendo pretextos, realmente es para salir del paso y estamos dejando de aprender. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Y pues bueno, concuerdo mucho con lo que plantea acá esta chica. Sin embargo, esta parte de que es una filosofía de vida, pues yo creo que lo mamamos desde chicos, ¿no? Si crecimos con padres que son perfeccionistas y que buscan que tú siempre des resultados, de que siempre seas el primero, de que siempre estés entre los mejores, pues se convierte como que en una filosofía de tu propio ser, de tu propia esencia. Y cuando pues no estuvo nadie allí para alentarte, para decirte que sí puedes, de que lo vas a lograr, o todo lo contrario, tuviste a alguien que te decía que eras un inútil, que no podías hacer nada, etcétera, pues yo sí veo allá una conexión de alguien que siempre de pretextos, porque siempre fue de alguna manera desvalorado, ¿no? O no sé tú cómo. Fíjate, ves que el tema, coincido contigo, Lau, también quisiera agregar que lo que mencionábamos hace un rato, poner una excusa a veces es no enfrentar la realidad. Y es que algo que es importante, cuando hablamos de lo que es nuestra cultura, muchas veces lo que pareciera es que queremos esconder una verdad. Porque estamos acostumbrados a que cuando tenemos que decir algo, lo tenemos que adornar. Para que nos acepten. Para que pareciera que no estamos cometiendo un error. Okay. Claro. Y no ser tan directos y justamente no poner este tema en una reacción de terceras personas. No asumo yo la parte que me toca. De ahí coincido que es una parte que se vuelve una filosofía de vida. ¿Cómo soy y en quién me convierto en cada momento cuando al final no me conecto con un propósito y una meta? Porque yo, la diferencia entre dar un resultado y vivir de excusas, pues hay una brecha muy grande. Absolutamente. Y lo que pareciera que hay un desenfoque y lo que no existe es un propósito y un resultado. Para, justo hablábamos entre ser eficaz y vivir de excusas. Fíjate que esto viene, yo lo reflexiono en el sentido de, estamos inmersos en una deriva cultural, esto quiere decir que lo aprendimos culturalmente hace mucho tiempo, sobre todo los mexicanos, que no somos capaces de aprender, de aceptar que nos podemos equivocar y cometemos errores. Sí. Y esa deriva cultural nos ha cerrado muchísimo el aprendizaje y la apertura. Yo, por ejemplo, ahora que veo las entrevistas con tantos candidatos y que los comunicadores, oiga, pero usted se equivocó, ¿cómo es posible? Yo creo que debería de ser al revés, ¿no? Oiga, con eso que usted se equivocó, ¿qué aprendió? Porque entonces tiene usted mayor experiencia para verdaderamente gobernarnos. O sea, son dos enfoques totalmente diferentes. Al cometer errores, aquí nos crucificamos, aquí corremos a la gente que cometió el error. En Silicon Valley, en las empresas de desarrollo de tecnologías de la información, son los más apreciados. Son a los que llama porque, oye, ¿tú cuántas veces te has equivocado? Porque tú ya aprendiste más que muchos que están empezando. Qué enfoque tan diferente, ¿no? Y esa parte es la que justo estamos mencionando, porque el momento que yo reconozca y que yo acepte que tengo una parte que decir la verdad, confrontar, ahí está mi aprendizaje. Si no, se queda una excusa, porque no estamos acostumbrados a equivocarnos o que las personas nos digan que estamos o que hicimos algo malo. Correcto. Y ponemos excusas en todo lo que está alrededor en lugar de reconocer, me equivoqué, y cómo, y qué sigue. Y aparte es una liberación reconocerlo. Ah, por supuesto, no, pero... la liberación y aparte el aprendizaje que conlleva. Porque déjame decirte que las excusas, fíjate yo cómo las veo. Cuando empezamos a tirar excusas, lo único que estamos haciendo es cerrar la cortina de la tienda. Ya no va a entrar nadie. Sí, ya no aprendiste. No vas a aprender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lanzaste tus excusas y te quedaste en lo mismo y repetirás siempre el mismo patrón de no resultados, porque siempre vas a tener una excusa para eso. Pues en cambio, está. Cuando aceptas tu error, pues entonces empiezas a buscarle una solución. Bueno, pues, gracias a la gente de Facebook Live, José Antonio Anaya, que nos está viendo en Facebook, Arturo Miranda García, Enrique. Sebastián Alcalá. Muchas gracias. Cuñado, te mando un saludo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esto es Everlong, la canción de Foo Fighters, esta banda norteamericana de rock que nos acompaña esta noche. Mire, yo sé que va usted en su automóvil saliendo de trabajar. Súbale al aire, súbale al radio, baje la velocidad. Espero que traiga su dosis crioterapéutica ya para arrancar el fin de semana. Y quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Mire, este fin de semana, bueno, no este, el fin de semana del 8 al 10 de junio del 2018, aquí en Mérida, allá en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en el estacionamiento, se va a llevar a cabo la segunda edición en Mérida de venta nocturna de Oldies But Goodies by Scotiabank. La verdad que no puede usted perderse este evento si anda buscando comprarse un auto. Va a haber más de 150 autos en exhibición y venta, seminuevos de agencia. O sea, ¿qué quiere decir que sean seminuevos de agencia? Pues son autos con la seguridad de ser adquiridos mediante una agencia automotriz y el respaldo del financiamiento otorgado por Scotiabank. O sea, usted va a la segura. Va a haber ejecutivos capacitados para ofrecer el plan especial disponible para este evento. Mire, enganche desde 0%, sin comisión por apertura y tasa especial. Además, todo el inventario más el seminuevos de nuestros participantes. Déjeme decirle que Scotiabank hace este esfuerzo pues para que usted pruebe estas relaciones entre un banco que le ofrece un crédito, las agencias automotrices que le ofrecen seminuevos, y de esa manera usted puede comprar un automóvil con la mayor seguridad. Además, se la puede pasar de maravilla. Va a haber conciertos de Back to Oldies, va a haber una área de food trucks, o sea, hasta para echarse los tacos. Va a haber rifas, va a haber premios para los participantes. Van a estar nuestros amigos del Club Mustang Mérida. Hijo, yo cómo le tengo ganas a un clásico. Bueno, tú que estás metida en el negocio de los automóviles, deberías de estar en este evento ahí, sí, 8 por supuesto, al no 10. No me pierdo, ahí voy a estar. Oye, ¿no te han llevado ahí a vender algún Mustang clásico? Sí, a vender no. A que lo repares, a dejarlo sí. como nuevo. Oye, así es. Yo tengo ganas de comprarme uno de esos, pero bueno, estoy en el proceso de pedir permiso. Pero vayan, del 8 al 10, del 8 al 10 de junio, All This But Goodies by Scotiabank, no se lo pierda, en el estacionamiento del Club del Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI. Bien, me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá y Claudia Maldonado, coaches de negocios, master coach, ambas, y estamos platicando este tema tan interesante sobre cómo ser más eficientes y poner menos excusas. ¿Con qué seguimos, muchachas? Pues fíjate que aquí también toca la fábula de la liebre y de la tortuga, ¿no? Que pues también para reflexionar un poco en cuanto a los que dan pretextos y los que dan resultados, y bueno, como la tortuga, pues que entrega los resultados, pues se prepara con tiempo, administra eficientemente sus recursos, abre los sentidos, pone atención, acepta críticas y pues llega a la meta a cosechar el resultado de sus esfuerzos. Y por lo contrario, pues la liebre pues se duerme en sus laureles y después da pretextos, ¿no? Confía demasiado en sus atributos, comete errores y no presta atención. Y pues bueno, ve con el tiempo que se le viene encima y cuando sus resultados son evaluados, pues no llega a tener los resultados que se buscaban, ¿no? Entonces, pues fíjate, muchas veces eso es lo que sucede con algunas personas, ¿no? Confían demasiado en sus aptitudes, en sus capacidades y dejan para último todo, no se preparan, no se esfuerzan, no investigan. ¿Y qué pasa? Pues que al final no logran dar resultados y, como siempre, buscan el dedazo a quien culpar, buscan a dar esos pretextos de los que estamos hablando en el tema, ¿no? Fíjate, Lau, para complementar, hay ocasiones en que dar pretextos funciona, pero sencillamente no arregla las cosas. Sí, ¿no? Y entonces las evasivas son simplemente salidas temporales, y esas pequeñas mentiras que sí pueden sonar con algo de inocencia nos pueden llevar a un estado de ser perezosos, pero también sobre eso vamos construyendo un prestigio, ¿no? Y podemos empezar a perder credibilidad. Regresamos un poco a lo que mencionamos al principio y tú decías, finalmente es un estilo y tiene que ver con el ser en el que yo me convierto y esa seguridad que yo proyecto para poder dar un resultado. Y complementando lo que había comentado Robert, no ser víctima de las circunstancias. Cuando ya estás frente a alguien que lo que verdaderamente nos entrega son puras justificaciones, pierdes prestigio. Sí, pierdes esa credibilidad. Al equipo y ya no generas un nivel de confianza. Yo creo que aquí la parte... ¿Cómo se construye el prestigio? Ya hicimos un programa con este tema, pero déjeme platicarle una que para mí es una de las mejores fórmulas que he escuchado y que he aprendido de cómo evitar esas excusas. Se llama la pertenencia. Este sentido de pertenencia, todos los seres humanos lo tenemos, o sea, ya venimos configurados con ese sentido de pertenencia. Si nosotros aprendemos, porque es un hábito que hay que desarrollar, el sentido de la pertenencia, que la pertenencia no es más que el hecho de hacernos responsables de nuestras propias decisiones, de nuestra vida. Todo lo que pase, todo lo que le pase a usted, el único responsable es usted. No es el presidente, no es su papá, no es su mamá, no es su esposa, no son sus hijos, no es el vecino, no es la secretaria, no es el autobús, no es el almacenista, no es el dólar, no es la línea telefónica, no es el internet. Ah, no, el internet a veces sí puede ser. Ah. Fíjate, es tan simple, cómo abocamos o cómo evocamos el sentido de pertenencia es una decisión. Es una decisión que debemos de acostumbrarnos a tomarla diario. De veras, debe de ser un mantra que usted se ponga en las mañanas, así como le hacen los budas. ¿Quiénes se ponen los mantras? Los mantras, bueno, todo se mundo. Dicen, no se ponen. O bueno, o dígase un mantra. Voy a vivir arriba de la línea, es no el juego. No son mantras, Robert, son, ¿no?, mantras. Bueno, usted me entendió. Entonces, es una decisión que si la llevamos a la práctica y se vuelve un hábito, usted se va a dar cuenta cómo la vida le cambia. Es más, cuando usted se pone a reflexionar y dice, es cierto, todo lo que pase con mi vida, el único responsable soy yo, el panorama ya le cambió. Sí. Abra los ojos y ya ve diferente el mundo, porque claro, se da cuenta lo que tiene, de lo que se tiene, de lo que tiene que hacerse cargo. ¿Y qué pasa cuando en realidad en esta parte que tú estás mencionando nos autosaboteamos? Ah, bueno, pues que te vuelves víctima. Exacto, porque ahí vienen las excusas internas. O la conchudez también, ¿no? Puede ser. Sí, o sea, porque hay gente fiaca, que les gusta estar pidiendo siempre. Tus propios objetivos no eres capaz de cumplirlos porque tú misma puedes aplazar y posponer. Como cuando queremos hacer dieta. Ah, bueno, mañana, porque hoy es el cumpleaños de Robert, es el cumpleaños de Laura, es aniversario. O sea, son excusas que no van alineados directamente al propósito real que quiero. Por eso la importancia de lo que tú mencionas, cómo trabajo desde lo que yo soy. Correcto, que es ese sentido de pertenencia, uh-huh, hacerte responsable de tus resultados y no estando dando excusas. Oye, ¿por qué no he entrado en dieta? Ah, pues porque fue mi cumpleaños. Eso son excusas, te estás convirtiendo en una víctima. Y déjenme decirle, muchachos, lamentablemente el pueblo mexicano estamos... Pues otra vez la deriva cultural nos ha metido ahí. Las manifestaciones para que nos den, que le haga justicia a la revolución, que si le van a dar hueso, que si... Por eso está nuestro sistema político como está. O sea, no nos sorprendamos. Entonces, mejor aprendamos a ubicarnos en el sentido de pertenencia y entonces empezaremos a salir del hoyo, ¿no? Por supuesto. Perdón, bien ya dicho. Apareció, ya bien dicho, ya apareció regaño. Pero es que creo que, miren, sin hablar de política, estos mensajes, pues los deberían de tomar los que están ahora candidateando y que nos quieren convencer. Y nos quieren convencer a veces con puras cosas, es que echándole la culpa al otro. Es que el otro lo hizo mal, pero sí, yo lo voy a hacer bien. Sí. Pues eso no me dice nada. Sí, no se están comprometiendo, en fin, a nada. Pero bueno, es una reflexión importante. Yo los invito. Por supuesto. Esto yo le llamo el juego de vivir arriba de la línea. Arriba de la línea. Cuando te haces responsable. Cuando te haces responsable, claro, de esto. Vamos, un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Time Like This, qué linda canción, qué lindo nombre, tiempos como este. Aunque siempre andamos pensando que los tiempos pasados fueron mejores, pero no. Los tiempos que vivimos hoy, si usted está feliz, si tiene salud, si vive el presente, pues... Time Like This. Esto fue de Foo Fighters. Ellos nos acompañaron esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Crioterapéutico el asunto, así es de que a cargar hielera. Gracias a toda la gente. Mire, toda la gente que ya nos vio a través de Facebook Live. La verdad que Qué buen efectivo es esto. Y bueno, gracias a toda la gente que nos escucha a través de internet, en la página de Fórmula, de Radio Fórmula Yucatán. Y esto es maravilloso porque pues abre el panorama a todo el mundo. Nos mando saludos a Gladys Fabiola Leduc hasta Tuxtla, allá en Chiapas, a Nocturno Ferrero, gracias Cristina Locito, Yeli May, Arturo Miranda, Víctor Pacheco Villegas, perdóneme usted, y Cecil Navarrete, pues son todos los que nos, por lo menos nos siguieron a través del Facebook Live y que también nos siguen a través de internet. Y bueno, un saludo a todos ustedes que nos escuchan aquí en la ciudad de Mérida a través del 94.5 de FM, que ya llevamos pues 3,040 programas. Se dice fácil. Imagínense cuando estemos echando el 245,500. No, Dios. Dios nos preste vida, diría mi compadre. Sí, pero bueno, déjeme darle una recomendación. Olga, ¿está usted pensando qué estudiar? Mire, ¿te gustaría aplicar herramientas científicas y tecnológicas en la solución de problemas relacionados con la salud? Porque estudiar ingeniería biomédica en la Universidad Anáhuac Mayab, mira, obtendrás una formación de alto nivel, personalizada, humanista. Contamos con sinergia entre la Facultad de Ingeniería y las Facultades de Ciencias de la Salud. Es un enfoque multidisciplinario. Esta ingeniería biomédica está orientado a desarrollar las empresas biomédicas, y esto es el futuro, que bueno, ya está aquí, es el presente, pero es el futuro. Muchos estamos preocupados de que muchos trabajos van a desaparecer, pues este de ingeniero biomédico es el que va a ser la ingeniería del futuro. Podrás participar en congresos y visitas a centros tecnológicos de alta internacional, de talla internacional. Esto es en la Universidad Anáhuac Mayab. Te voy a dar el teléfono. El departamento de admisiones es el 942-4800, extensión 230, 231 y 270. La verdad que, date una vuelta allá a la Universidad Anáhuac Mayab, allá por la carretera a Mérida Progreso, la salida hacia Chivichaltún, ahí está la desviación para ir a la Anáhuac Mayab, está muy cerca, date una vuelta, o también escúchalos, deben de venir la próxima semana a platicar con ustedes, nos han traído temas muy importantes nuestros amigos, que han sido patrocinadores nuestros también desde hace mucho tiempo, y nos han acompañado pues prácticamente también los 10 años aquí en Fórmula en los Negocios, aunque ha sido esporádica su participación, pero están siempre presentes aquí en Fórmula en los Negocios. Bien, me acompañan aquí en el estudio la coach Claudia Maldonado y también la coach Laura Alcalá. Y estamos, ¿con qué cerramos este tema, muchachas? Pues fíjate, Robert, me llamó también la atención esta parte de la reflexión en donde los que entregan resultados, pues seguramente están sacrificando un tiempo de ocio y dejan algo que quisieran hacer, pero están haciendo lo que deben de hacer. Entonces, reciben esa satisfacción de sus consecuencias, ¿no? Por otra parte, pues los que dan pretextos, además de enfrentarse a los efectos de que no hicieron lo que tenían que hacer, pues pagan este precio alto de no avanzar, de no crecer, de no madurar, ¿sí? Por otro lado, pues también los que olvidan el estilo y se enojan y buscan conseguir a gritos lo que querían, pues pierden el decoro, pierden la credibilidad, pierden la admiración, pierden la empatía de sus seguidores, por ejemplo. Y pues bueno, los que buscan culpables, ya sabes, ¿no? El que levanta el dedo y señala, pues bueno, lo que busca es aventarle la responsabilidad a ese otro, a alguien más, y lo único que hacen es gala de su incompetencia. Así que una reflexión interesante. ¿Cuál de todas es usted? Y fíjate que también, para complementar, Robert, yo creo que para que podamos nosotros eliminar excusas y también ser más eficaces, es importante siempre establecer una meta y un objetivo. Claro. ¿No? Y tener una dirección y un punto al que yo quiero llegar. Pero más allá, también hay que entrar en el tema de la disciplina y ser impecables. Finalmente, los compromisos que nosotros generamos hacia terceras personas, hacia nosotros mismos, es como hemos mencionado muchas veces, compromiso es con promesa. Okay. Es una palabra, es un hecho, es algo que debe de suceder. Y en ese es construir una disciplina, un hábito. Por supuesto, hablábamos que también dejar de considerarnos una víctima, pero también hay algo que quiero comentar. Dejar a la deriva de que la suerte es por la suerte. Ese concepto lo debemos eliminar y verdaderamente poder trazarnos con acciones para alcanzar ese resultado. Porque muchas veces el resultado no compete únicamente de manera individual, involucra a todo un sistema. Y cuando se trata de un equipo, cuando se trata de una organización, ser impecable y cumplir y hacer lo que te toca dentro del rol que desempeñas, aporta y agrega valor. Si no, inicia un círculo de conflicto. Y fíjate, me llama la atención que digas lo de la suerte, porque fíjate, me acuerdo que en algún lugar, precisamente hablando de cómo lo planteas, decía que la suerte es una mezcla, es una unión de la preparación, o sea, la dedicación, la preparación, el esfuerzo, con la oportunidad. O sea, que tengas la visión de distinguir la oportunidad que se te presenta. Entonces, cuando se comulgan o se encuentran esa preparación que tienes con esa oportunidad, eso vendría siendo la suerte, no la suerte de que te cayó del cielo. No. Exacto. Esa no existe. No existe. Bueno, valdría la pena que también se echen una lectura de lo que pues causó mucho furor hace 15 años, que sacaron este libro de El Secreto, que no es más que una práctica de un filósofo que escribió un manual de 10 pasos para que entres a la ley de la atracción, y él te lo pone en 10 pasos, pero este filósofo, no me acuerdo el nombre, lo escribió en 1930 y tantos, y de ahí esta señora, que tampoco me acuerdo su nombre, es la que sacó lo del secreto, ya en las redes sociales, el poder de la atracción, la ley de la atracción, y la ley de la atracción funciona con lo que tú dijiste. Claro, la preparación y la acción, claro. Tu esencia, tu esfuerzo, o sea, no es porque no estés haciendo nada, sino porque estás canalizando tus pensamientos, tus acciones, tus labores para ese fin que pretendes, hasta que finalmente se presenta la oportunidad. Pero tienes que ponerle. Y ya estás preparado para tomar. Tienes que ponerle acción. Así es. Con tenacidad y perseverancia. Ahí está. Pues ya está. Pues espero muchas gracias. A nuestros amigos. No, gracias. Gracias. Les haya gustado nuestro buen tema. Buen fin de semana. Gracias, Clau, igualmente. Nos vemos pronto. Gracias, Clau. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted la reflexión. Mire, como siempre lo hemos dicho en este programa, nosotros no somos quien para decirle lo que tiene usted que hacer. Le traemos lo que otros han escrito, lo que hemos aprendido, sobre todo en temas de coaching. La decisión es de usted, pero le pido un favor, lo que le haga sentido, que escuchó, llévelo a la práctica, llévelo a la acción y luego nos platica. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.